Beirocas. Beirocas. Beirocas. Beirocas. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta. Demo Ranking. Demo Ranking. Demo Ranking. Demo Ranking. Demo Ranking. Episodio 1. El ángel de la bicicleta. Hola, queridos oyentes. Hoy hablaremos y escucharemos una canción sobre el León Gieco. En primer lugar, contarles, para quienes no lo conocen, que León Gieco es un referente del rock nacional, debido a que hizo canciones muy significativas a lo largo de estos últimos 45 años. Hoy escucharemos El Ángel de la Bicicleta, lanzado en 2005. Sacamos cuerpo. ¿Saben por qué la escribió? Porque estamos hablando de Pocho Leprati, que es un pibe que trabajaba en las Villas Ludueña, de Rosario, un salesiano, que mataron en la época, en el 2001, en la época de la bajada del gobierno de la Rúa. Él se subió al techo del comedor, andaba en bicicleta repartiendo comida, se subió al techo del comedor y dijo: no tiren aquí que hay pibes comiendo, y un policía lo mató así, porque sí, ¿no? Así que cuando yo me encontré con la mamá y los hermanos, me pidieron que haga una canción y salió esta canción. Y cárceles. En 2001 hubo una crisis económica en nuestro país conocida como El Corralito. Escuchando esta canción y lo que nos cuenta León, pensamos que siempre la gente buena y sobre todo gente que ayuda a los demás muere por culpa de los problemas que hay en un país y que los adultos responsables no saben solucionar. Por lágrimas. El 19 de diciembre de 2001, Pocho estaba protegiendo a los chicos en un comedor. Trabajaba como auxiliar de cocina. Sus últimas palabras fueron: dejen de tirar, bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Dejamos ir. Son hechos que tenemos que conocer. La democracia la construimos entre todos y todas. No queremos más estas historias en democracia. Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Es una producción de los chicos y chicas de sexto A de la Escuela Beiró 24, Distrito 14.